en los pueblos de la Sierra de Sonora, a los que nunca les ha tocado nada, ahora les damos una beca de 2,000 pesos mensuales, sin excepción, a todos. Aquí en las tarjetas que ustedes están recibiendo, a los estudiantes foráneos de universidad, tienen ya un depósito de 10,000 pesos en su tarjeta. Y a los estudiantes universitarios de aquí de Hermosillo, tienen ya un depósito de 7,500 pesos. Estoy seguro que les va a servir para pagar sus libros, pagar su transporte, regresar a sus lugares de origen.